Nació mi niño, nuestro niño, ¿quién lo creyera? Que después de haber andado tanta esquina, correteado tanta hembra y enredado en mil problemas, iba yo a salir papá. Nació mi niño, nuestro niño, mira qué vaina. Atrevo ni a apretarlo por temor a lastimarlo. Estoy tan emocionado que soy capaz de soltarlo. Y en este mundo, caballeros, no hay un nene más bonito. Y tú, Manuela, ¿cómo está mi reina bella? Que perdiste mucha sangre, me contaba aquí el doctor. Vine corriendo con Baba Poncho y el Franklin. Me los traje desde el parque por si acá una transfusión. Es que yo estoy que ni sangre puedo darte. Me bebí 30 cervezas y 2 botellas de ron por la emoción de tanta espera. Cuando crezca, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será acaso un pelotero como Aparicio o Clemente, ídolo de su gente y gloria para el béisbol? O a lo mejor sale un genio en matemática, un inventor, un gran sonero, cuidado que hasta doctor. Sí, señor, lo pido en tu nombre. Que no me salga marica, que no me salga ladrón. Que aunque sé que he hecho mis trampas, trataré de darle todo lo que nunca tuve yo. Nació mi niño, nuestro niño. Ay, carajo, ¿quién lo creyera? Presión casi revienta. Ay, cójalo suave, doctor. ¿Qué te pasa, hombre? Fueron 9 meses de angustias e incertidumbre. Y hoy es el momento cumbre. Por fin he empezado el show. Con qué pagarla, pues veremos qué se inventa. Nació mi niño, abran los balcones. Nació mi niño, rompan lo que quieran, que lo pago yo. No sé si es la borrachera o qué es lo que está pasando, pero creo que hasta la ropa del balcón está bailando. Nació mi niño, abran los balcones. Le doy lo que quieran. Desde ayer está tapado. Yo, mi niño, abran los balcones, beban rones, rompan lo que quieran. Tengo el palo lleno de pelas de leones. ¡Allá! Tiene toda la cara mía ese muchacho. ¡Qué suerte tiene! Manuela Pérez, dirección. ¡Allá! como nadie tiene plata, que todo el barrio sea el padrino. Yo, mi niño, abran los balcones de que todavía los debo y el gallego es inclemente. Mi niño, abran los balcones, beban rones, rompan lo que quieran, que lo pago yo. Donde se lava, la gente sigue llegando, esta rumba no se acaba. Mi niño, abran los balcones, beban rones, rompan lo que quieran. Si me pare, si me pare, si me pare, ven, que ya se está acabando el hielo, y esto aquí sigue prendido, esta fiesta no se acaba, si no estoy amanecido. Mi niño, abran los balcones, si beban rones, rompan lo que quieran, que lo pago yo. Diga mil veces, Ramerito, que le a ti, Manuel, un besote, mamá. Ese poncho, bueno, para la esquina y al solar. La.